promesas, promesas de amor. Sé que no volverás, dejarte es difícil, te debo soltar y no hay marcha atrás. Para ilusionarme, mentiras que enredan y caigo en tu amor. Vienes, me ilusionas, me confundes y te vas con un beso que en el viento fue fugaz y asimilarlo no es tan fácil hoy que te vas. De olvidarte, buscas pretextos para ilusionarme, mentiras que enredan.